me quedo yo sin tu calor. Ni hablar, no puedo intervenir, es tu decisión. Porque no supe retenerte junto a mí. Porque si yo te amaba y tú no me quisiste a mí. Y te vas, pero muy pronto te aseguro, tú regresarás. Y como siempre te amaré, o tal vez mucho más. Porque si tú no estás conmigo, no quiero a nadie más. Y te vas, y aunque te bese en otros labios, me recordarás. Porque te di mi vida entera, sé que volverás. Te esperaré toda la vida, hasta que quieras regresar. Moriré, porque si tú no me quisiste, yo sí te amé. Y te vas, pero muy pronto te aseguro, tú regresarás. Y como siempre te amaré, o tal vez mucho más. Porque si tú no estás conmigo, no quiero a nadie más. Y te vas, y aunque te bese en otros labios, me recordarás. Porque te di mi vida entera, sé que volverás. Te esperaré toda la vida, hasta que quieras regresar.